¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo. Oh, sí. Ya deberías saberlo. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Polla. Dame un poco de tu pollo. Polla. Dame un poco de tu pollo. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Si quieres seducirme, no me compres flores, mejor dame de tu pollo. Polla. Si tú quieres que sea tuya por todo el tiempo, cómprame patas de pollo. Polla. Porque las chicas, chicas de verdad, buscamos un hombre que nos dé pollo. Porque las chicas, chicas de verdad, buscamos un hombre que nos dé pollo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, tu podcast favorito. El que te habla Raúl, y como siempre está con nosotros Geray. Hola a todos. Y bueno, Sebas enseguida va a venir, que se ha perdido por el espacio cerca de la capital de Jala. Sí, le estoy dando al busca, pero no viene el tío. No viene. Dice que tenía que llevar al veterinario al gato y que cuando acabe que ya iba a venir. Y nada, pues bueno, pues no sé, a ver, Geray, ¿de qué tema vamos a hablar hoy con este programa tan especial? Bueno, hoy venimos cargados, como siempre. Para empezar, vamos a pasarnos al lado malo de la vida, digamos, y vamos a hablar de una serie salida del universo arácnido, pero que se centraba en los villanos y que se llamaba Los enemigos superiores de Spider-Man. Y en la segunda parte de nuestro programa, pues ya vamos hacia la luz y hacia la bondad y conocemos a Carol Danvers, a la Capitana Marvel, que llega por fin al séptimo arte. Muy bien, un tema bastante interesante, dos temas, muy cómic y película, como siempre, es nuestro favorito. Sí. Y bueno, pues obviamente pues vamos a empezar con hablando de Los superiores enemigos de Spider-Man, que bueno, es una serie que ya tiene unos añitos, creo que tiene 4 o 5 años, pero que ahora pues Panini ha tenido el detallazo de poder publicarla en un tomo, la verdad, en un tomo Marvel 100%. Y que, bueno, pues es una serie que está guionizada por Nick Spencer, con ojos de Steve Lieber, aunque, bueno, también hay otras colaboraciones por en medio. Sí. Y que, bueno, pues en general, pues yo creo que es un cómic que en su momento nos voló la cabeza, nos resultó muy, muy divertido a todos, en el que nos venía a contar, pues digamos, el día a día de, bueno, una serie de aventuras de unos nuevos 6 siniestros, con la particularidad de que no son 6, son 5. Y es como el chiste habitual de todo el TV, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, aquí esta historia pues nos viene a servir pues para contar los dires y diretes de este grupo de enemigos, ¿vale? De este grupo de personajes que son este grupo de criminales. Que a ver, ¿y de quiénes son? A ver, cuéntame. Sí, bueno, hay uno que yo creo que destaca sobre todos, que básicamente es el narrador y casi que el protagonista principal de la historia, que es Boomerang. Sí. Un tío, la verdad, que despreciable. Yo creo que desde el incorregible Hombre Hormiga de Kirkman, no leía yo a un personaje que fuera tan rastrero al final, pero que al mismo tiempo es muy encantador y te acaba cayendo bien el tío. Sí. Sí, ahí con su. A partir de su superpoder tan ridículo de tirar boomerangs, aquí la lía parda, el tío. Y bueno, ¿Y qué más también. por ahí? ¿Qué más está por ahí? Sí. También tenemos a otro personaje de la galería de villanos de Spider-Man bastante, con bastantes años de historia, que es el conmocionador, Sí. Shocker. Y que bueno, que también digamos que es el segundo de Boomerang, hasta que deja de serlo, porque aquí todos los personajes miran un poco más por ellos que por el conjunto, digamos. Y luego también en el grupo tenemos a Demonio Veloz, a una nueva versión, creo, del personaje Escarabajo, que esta vez es una mujer, y a Turbo, un villano que creó Dan Slott en el Brand New Day, qué tiempos aquellos, que tiene un poder un poco raro de convertir en vehículos las cosas, una cosa un poco rara. Sí, como que toca algo, es como bling, un hechizo, se convierte en un coche y venga para adelante. Sí, pero mira, un personaje que Dan Slott no exprimió mucho, aquí le sacan bastante partido. Sí. Y bueno, esto nos abre, meternos con ellos en el submundo de los villanos, nos abre las puertas a conocer a un montón de villanos de segunda, de tercera, no sé, desde el camaleón y cabeza de martillo hasta un señor hipopótamo, o sea, hay de Sí, todo. el búho, el hipopótamo, sí, al Sí. final. Yo creo que está bueno. Esta historia en general, yo creo que, a ver, por varias cosas. Por un lado, decir que yo creo que en general es un homenaje, yo creo que a todas las series que está viendo, que le encantan al propio Nick Spencer, porque aquí hay referencias, pero clarísimas de decirlo, a Los Soprano, hay referencias a Breaking Bad, hay, no sé si a Sí. Seinfeld también creo que hay referencias. Bueno, hay un montón de cosas, de locuras, y sobre todo, pues. A ver, cómo te digo, como con un tono muy ligero y a la vez con unos chistes bastante, bastante cabrones, pues contarte todo eso mismo. El tema del submundo de los de la mafia, del crimen organizado, que quieras que no, sobre todo en Spider-Man a finales de los 80, tuvo mucho peso, ¿vale? Sí, y además recordemos la etapa vital de Spider-Man en la que está enclavada este tebeo. O sea, Ya. está dentro de la etapa superior de Spider-Man en el que estaba detrás de la máscara era Peter Parker, pero bueno, era su cuerpo, porque dentro de él estaba Otto Octavius. Entonces es muy interesante que justo en aquella época, pues digamos, los villanos al poder. Y bueno, Nunca mejor dicho, sí. sí. Y bueno, tiene un estilo, como has dicho, un estilo muy parecido. A mí me recuerda al cine de Guy Ritchie, a estas películas así de mafiosos inglesas, ¿no? Con ese modo tan frenético de cambiar de situación y tal. Y nada, hay, como bien dices, muchos chistes malos. De hecho, yo creo que en honor a ellos, hoy solo voy a hacer chistes malos. Ah, genial. Entonces, bueno, tampoco va a ser tan diferente con el continuo, pero bueno. Eso, es por eso, lo hago por eso. Pues sí, y bueno, pues al final aquí, como ya, bueno, pues comento un poquito por encima, pues este grupo de villanos tan puchis deciden juntarse pues para, digamos, para ser como los amos del crimen, ser los que se comen un poco vamos, se comen el pastel, y por otro lado, pues nos viene a contar pues ciertos dires y diretes que va a tener Boomerang con el camaleón, ¿vale? Esto le va a llevar pues a un montón de situaciones muy, muy cachondas, sobre todo con ahí. Con la cabeza de un villano bastante desaparecido, yo lo tenía bastante olvidado, que era un secundario de Spider-Man y de historias de Cape Puñal, que era Cabello de Plata. Sí, exacto. Un nombre muy, muy ilustrativo. Sí, muy ilustrativo, sí. Mi superpoder es ser canoso, o sea, ¿no? Le Leslie Nielsen era un superhéroe, vamos. Exacto, sí, era muy del palo, sí. Y a la vez, pues esto también nos va a servir pues, para presentarnos el grupo de apoyo que tiene aquí Boomerang, me parece que va a ir para un plan rollo como psicólogo, cómo intenta pues echarse novia, que parece que sí, que no lo consigue. Sí, bueno, la novia es un spoiler bastante grande, pero tiene una identidad secreta, digamos, al final. Sí. Y bueno, pues al final pues todo, vamos a tener pues una trama pues muy elaborada, muy loca por momentos. A veces quizás, mira, por sacar un defecto, sí que te voy a decir, a veces un poquito larga, quizás el tomo, yo sí que de una lesión atacada, pues al final con todos los mareos, todas las cosas que les pasa, pues puede marear un poco. Sí. Pero bueno, no sé, sí que, vamos, sí que recomendar que yo creo que esa es una de las grandes, de las últimas buenas grandes historias que ha tenido Marvel estos años. Sí, está muy bien, no es lo habitual, o sea, no es el cómic Marvel habitual, lo que hemos dicho, no es que todos tengan una ética muy demasiado desarrollada, ¿no? Digamos, pero bueno, y sí, lo que dices, al estar contado, O sea, narrado desde el punto de vista del boomerang, te oculta información, te transforma un poco los acontecimientos, entonces hay que estar un poquito más atento a lo normal. Además son muy unos cómics muy parlanchines, lo que te has dicho. O sea, hablan sin parar, hay muchas referencias, hay mucho chiste. Y claro, no es lo mismo que leerse una grapa de 22 páginas de Bendy, yo qué sé, o de alguien que sea muy visual, de algún artista que sea muy visual. Pero bueno, está bien porque precisamente no hemos visto nunca a los villanos del universo Marvel pues pasados por este tapiz, un tapiz más humorístico, aunque bueno, siguen pasando sus cosas graves. O sea que... Sí, sí. Además que es curioso porque hay una crítica que... un comentario bastante... que además tenía bastante la razón, que es que esta historia al final, como los personajes son un poquito diferentes, ahora voy a contar un poquito cómo son más en los TVOs, esta historia perfectamente podía haber estado en Image con otros superhéroes completamente nuevos y haberte funcionado, otros supervillanos, o yo qué sé, podían haber seguido esta historia, irse a DC y haberla hecha, pues yo qué sé, con los pícaros de Flash, por ejemplo. Y también hubiese funcionado igual, porque tampoco es una historia que tengas que ser tú como muy, muy, muy, muy conocedor del universo Marvel. Sí, sí, de hecho, Spencer y Liber ahora tienen una serie en Image que se llama The Fix, que ya lleva dos volúmenes aquí en España publicados, que es bastante el mismo rollo, o sea, narrada de la misma forma, lo que pasa es que son personajes anónimos, son, digamos, la historia parte a partir de dos policías corruptos. Está muy chulo el cómic, a mí me encanta. Pero eso, narrado en primera persona también, el mismo tratamiento humorístico de los bajos fondos del crimen, pero bueno, ¿qué ganas y qué pierdes? Hay ganas que tienen más libertad, pero pierden cualquier referencia al universo Marvel. Yo creo que aquí también tiene gracia poder hacer referencias a cosas que normalmente se tratan con una cierta solemnidad de una forma más ligera. Y eso, lo que tú has dicho, por ejemplo, la cabeza de Cabello de Plata, que es uno de los MacGuffins. Luego, otro de los MacGuffins es el cuadro que muestra el verdadero rostro del Doctor Muerte, ¿no? Digamos. Sí, que hay para todos. Aparece Punisher, aparece Bullseye, aparece con truco, pero aparecen. O sea que está interesante. Sí, sí. Mira, yo puedo comentar, por ejemplo, yo sí que lo que tengo más o menos leído por temas de Boomerang, por ejemplo, Boomerang. El estudio de Spider-Man era pues casi pues un Bullseye de segunda. Era como siempre Bullseye, era un poco cabrón, era un poco incluso sanguinario por momentos. De hecho, aparecía en esta serie que se llamó X-Force Sangre y Balas, me parece, un grupo Ostras. De villanos. Ostras. Sí, sí, sí. Luego también el Shocker, aquí lo ponen como un tío como muy, muy perdedor por momentos, como muy cobarde, ¿no sabes? Como que necesita ayuda, que ay, tiene dudas, que tiene miedo. Que pasa que aquí es un poco el que más me ha extrañado, porque es un personaje que tiene mucha trayectoria, que bueno, lo hemos visto en películas, apareció en videojuegos. Sí, sí, la verdad es que yo siempre recuerdo su versión Ultimate, que era como el saco de tortas que tenía Peter Parker en ese universo cada 2x3, que siempre lo vencía muy fácilmente, y la verdad es que le tengo algo de cariño a esa versión. Sí, sí. También, luego está, por ejemplo, mira, la que sí que veo más diferente, por ejemplo, es Demonio Veloz. Demonio Veloz viene del sindicato, el sindicato siniestro, perdón, del Escuadrón Siniestro. Ajá. Que es la versión original del Escuadrón Supremo, lo que pasa es que esta era organizada por villanos, y este tío, al igual que Boomerang, también estuvo en los Thunderbolts, lo que pasa es que en los Thunderbolts pues sí que era un poco más viva la vida, era un poco más canalla, sinvergüenza, también me da la sensación que incluso era una persona de mayor edad. Aquí parece que es como un chavalillo, pero en cambio pues en los Thunderbolts sí que veo pues un tipo ya pues con sus años, con sus canas. Sí, aquí como sí, mucho más, muy poco maduro, creo yo, que sería la palabra. Sí. Sí, sí, sí, sí, perfectamente, sí. Luego de Turbo tampoco lo tengo demasiado localizado. Me contabas que era pues al final un personaje de Slot. Sí, creo que surgió además Slot cuando estaba pasando todo esto del One More Day y tal, se estaba acabando sí. Aquella etapa. Slot sacó como un número del día del cómic gratis, con sí. Phil Jiménez, creo que era, que empezaban a echar un vistazo a lo que iba a pasar en Spider-Man después de que se acabara todo el rollo del Mefistazo. Y creo que el primer villano que apareció fue Turbo. O sea que, sí, fíjate. Pero claro, en la colección no recuerdo una gran historia, simplemente apariciones así escasas. Pero mira, aquí lo aprovechan. Y tiene una relación muy chula con... con el escarabajo. Exacto. Que el escarabajo, este escarabajo ya había aparecido antes en los cómics de Ant-Man. De hecho, Ant-Man... No, después. Ah, después. Ah, vale. Sí, Vale. eso te iba a comentar, que luego le ha cogido tanto cariño a estos personajes. Yo diría que el hombre hormiga de Spencer es después de esto, ¿eh? Diría yo, ¿eh? Ahora lo confirmamos Sí, por si acaso. vamos a ver. Yo es que yo sé que justo al hombre hormiga de Spencer le pilló por el medio Secret Wars. Sí, entonces Y es posterior, seguro. es posterior. De hecho, por el medio le pilla el momento este de. El momento este de. Lo diré. Ah, se me ha ido la saturación. El momento este de la Secret Wars, cuando se aparece por el medio. De hecho, ya sabéis que el hombre hormiga pasa una noche con ella y como diciéndole. Sí. Ella le dice, como al hombre amigo, dice, bueno, va, yo he estado con tíos peores que tú y tú no has estado con mujeres mejores que yo. Sí. Pues bueno, lo que hay. Sí, los enemigos son del 2013 y Ant-Man es del 2015, en la colección del Hombre Hormiga. O sea que sí, que el tío cogió a los personajes y se los llevó allí, porque también aparecen algunos villanos del grupo este de Boomerang en el Hombre Hormiga. Y ahora, en la actualidad, y podríamos incluso decir que los superiores enemigos fue como su prueba para convertirse en escritor de Spider-Man. Sí. Y se ha llevado a la colección a su protagonista, a Boomerang. Boomerang es uno de los personajes recurrentes de esta nueva etapa de Spider-Man. Y no digo más porque sí que sería spoiler, pero vamos, la aparición que tiene Boomerang en la vida de Peter Parker es bastante, bastante chula. Muy Sí. clasicota, porque todo lo que está haciendo, sorprendentemente, lo que está haciendo Spencer en Spider-Man es muy clásico y muy poco rompedor de momento, que me sorprende teniendo en cuenta los antecedentes. Pero bueno, tiene el mismo buen humor que tenían estas obras. Pues sí. Y lo que pasa es que, bueno, pues al final, ¿y sabes qué me pasa? Que ahora que estás comentando eso de Spencer, yo creo que en Spencer ahora yo no tengo muy controlada ahora mismo la nueva serie de Spider-Man, pero yo creo que, vamos a ver, el problema que yo tengo con Nick Spencer es que yo creo que funciona como funciona aquí, o como funciona en Ant-Man, es decir, a bajo nivel. Porque lo que le pasó, claro, lo que pasó con el juego de esto del Capitán América Nazi, Imperio Secreto, es que para mí yo creo que era una obra que se le quedaba grande. Sí, era una premisa interesante que no dejaba de ser aplicar lo del superior Spider-Man al Capitán América, ¿no? Sí, realmente sí. Pero sí, en el desarrollo, entre que se te mete la editorial por en medio y tal, sí, ahí no creo que fuera su mejor momento. Pero bueno, en The Pero bueno. Fix ya te digo que en la serie esta independiente que tiene en Image, que aquí publica Norma, está muy bien el tío. Sí. Guay. Pues muy bien. Y bueno, o sea, en general no sé si quieres comentar algo más o un otro personaje que quieres comentar. Bueno, también sale un superhéroe que yo desconocía, que se llama Sí. Match 7, que es Sí, que Matt. Sí. el Didi. supervisor de Boomerang, ¿no? Porque digamos que Boomerang es como los Alcohólicos Anónimos, se está quitando y bueno, una juez le pone a este tío de supervisor Claro. y lo ridiculizan, bueno, muchísimo. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que Matt, este tío, Matt 7, era el que era antes el escarabajo. El antiguo escarabajo. Y este fue uno de los personajes centrales de la etapa de los Thunderbolts, ¿vale? Por los Thunderbolts, pues también aparece. Luego estuvo en la última encarnación Boomerang, estuvo el. Conmocionador, también Demonio Veloz, es decir, todos estos han sido recurrentes de esa serie. Y de hecho hay un episodio bastante bueno que es este episodio que te cuentan el origen del escarabajo, de la escarabajo, Sí, que tiene que un ya es padre sorpresa también. padre sorpresa, que tela tener a ese padre también, de la marinera, y que al final pues vemos que como ella pues tiene que ser una abogada entre litigios que hay entre el Barón Zemo y Tecno, que es otro de los Thunderbolts. Ellos fueron como los líderes de los Thunderbolts. Y me hace mucha gracia que eso, que, ay, que él tiene que estar como en medio de, bueno, no sé qué, intentar como pacificar lo que está pasando. Sí, muy interesante siempre lo de aplicar el mundo jurídico a este cosmos de ficción de Marvel, porque ya se ha hecho en otras colecciones como en Hulka y como en Daredevil. Bueno, no, Daredevil, sí, creo en Daredevil, en las últimas alguna vez ha habido algún caso así, Marvelita. Y es muy interesante ponerte en esa situación. Así que yo creo que donde triunfa esta serie es poniendo a los. No son personajes de primer nivel de la editorial, pero poniendo a supervillanos y a superhéroes a un nivel de la calle, vamos, como si fueran personas normales y corrientes. Claro, que es que no es lo mítico de, ay, este superhéroe de que es superpoderoso, tiene que luchar contra este otro, a ver cómo intenta ser más fuerte que él, ¿me entiendes? No. Exacto, sí. Les da cierta humanidad que por eso yo creo que le perdonamos al protagonista que haga, pues que el tío es un manipulador y hace unas burradas, increíble, pero bueno, hasta el punto de esos intentos de asesinato, que no le importe la vida de los demás solo para llevarse el dinero, está muy bien. Y de hecho el final mola mucho porque digamos que es la, consiguen sus objetivos los personajes, pero no de la manera que te esperas, que eso siempre mola. Claro, sí, sí, que es como que es una manera como muy de esto de decirte que en el fondo, pues que son unos perdedores. Que en el fondo que son, que por más que quieras, o sea, que en el fondo que yo de cierto modo sí que a muchos de ellos acabas cogiendo cariño y es normal que escogamos cariño y te ríes con este tebeo. Pero que ves que en el fondo, pues que son una panda de perdedores. Es que no van a ser héroes porque es que ni quieren y yo casi te diría que ni pueden, en muchos casos. Sí. Sí, bueno, igual la parte negativa que pondría yo es que les metieron fill-ins, pusieron un par de números sí. de relleno que te sacan de la historia principal. Y como tú has dicho, la historia principal ya precisa de mucha atención por parte del lector, pasan uh-huh. muchas cosas, y que te corten ahí en medio para contarte, bueno, historias que no están mal, pero que al final... Tampoco tienen nada que ver, sí. Sí, creo que algunas de ellas, creo que ni las escribe Spencer, no me acuerdo ahora, pero bueno, sí, el dibujante aquí... cambia seguro. Es que aquí esos dos feelings me venían al final del tomo y tampoco me parecían para tanto. Es que de hecho, para que veas que ni me acuerdo exactamente ni de qué personajes eran, y pero vamos... Sí, pues en la publicación habitual se intercalaron, o sea, están en medio de la acción. Y está guay porque uno de los personajes, cuando pasan los fill-ins, sigue la acción desde el momento en el que se quedó en el último cliffhanger, antes de los fill-ins. Y entonces uno de los personajes dice, jolines, parece que hayamos estado aquí meses y meses sin hacer nada, parados sí. En el mismo momento, algo así. Sí, como rompiendo la cuarta pared. Sí, que lo hace bastante porque... Boomerang te habla directamente muchas veces. Uh-huh. En un rollo que recuerda también al Wanted de Mark Millar, al Se Busca, aquel, a la película también, que te habla directamente al lector. Sí, sí, cierto, sí, sí. Y al final yo creo que ese tomo, yo en general yo sí que creo que lo recomiendo, la verdad. O sea, es un señor tomo, la verdad. Pero yo creo que es un poquito la gracia de estas historias, que es que, joder, que es que Marvel, en vez de, ay, venga, la enésima revisión de Spider-Man, de lo bueno, no, pero si es que tienes... cientos de personajes que con dos pinceladas ya puedes hacer tu historia chula. Sí, sí, y es un acercamiento a Nick Spencer, que ahora está en Asombroso Spider-Man y bueno, y está viviendo mucho de aquí y así, pues también yo entiendo que Panini lo haya sacado ahora, precisamente, porque el tío parece que el tratamiento de esta miniserie uh-huh. bueno, maxiserie la podríamos llamar, pero bueno, lo está sí. llevando a Asombroso Spider-Man, donde también le claro. presta cierta atención a los villanos. Y no sé, está interesante. Ya se puede imaginar uno que no escribe como Slott, pero bueno. Claro, claro, sí, sí, sí, que bueno, que Slott, a pesar que le metemos mucha caña, pues hombre, que tiene muchísimos aciertos, o sea, bastante más aciertos que fallos, pues mucha caña que yo le meta a veces. Sí, sí, ahora en Cuatro Fantásticos está genial el tío. En Iron Man, lo que pasa es que le pasa que no puede escribir varias colecciones a la vez, creo yo. Se empieza a retrasar, necesita siempre a un co-guionista, es raro Slott. Pero vamos, ¿quién ha tenido una etapa en Spider-Man tan, tan potente? Poca gente y tan larga. Pues sí, sí. Muy bien, pues Hal, bueno, pues yo creo que ha quedado bastante interesante. Así que bueno, vamos a escuchar una promo y enseguida venimos. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. GameEdge FM, videojuegos en clave social. Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rob Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tebeo. Tu podcast de cómics. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Dawn. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. Cuidado, nuestra pasión es contagiosa. Bueno, hemos vuelto, seguimos aquí en Dos Frikis y un Murciano. Y ahora somos dos frikis y un murciano de verdad, porque tenemos aquí con nosotros a Sebas. Muy buenas, aquí estoy. He venido para enseñarle a esta señorita llamada Carol Danvers cómo se transforma a alguien en Super Saiyan. ¿Sí? En fin, porque tiene que venir un hombre a explicarle a esta mujer cómo se hacen las cosas. Ha venido a poner el punto box al programa, ¿verdad? Pues hombre, sí. Por supuesto. Y a spoilear un poco de lo que vamos a hablar en la segunda parte, porque vamos a hablar de la última producción de Marvel Studios, de Capitana Marvel, que lleva la marca en el título, y aparte de eso, seguro que va a ser muy importante para el futuro de este universo que nos está dando tantas alegrías y que presenta en sociedad pues a un superhéroe, bueno, a la primera superheroína, digamos, que tiene una peli para ella sola. Y bueno, uh-huh. Había mucha expectación alrededor de esta película, está batiendo récords, etc., como siempre que saca Marvel algo, pero vamos a lo importante. ¿Qué os ha parecido a vosotros? A ver, Sebas, ¿a ti qué tal? Claro, ha empezado aquí por chungo, porque sabe lo que te voy a decir. A ver, mujer tenía que ser, venir a hacer una película, la primera película en mucho tiempo del universo Marvel en el que salgo del cine y digo, pues vale, pues bueno, pues aquí está, ¿qué se le va a hacer? Ahora, en serio, la verdad es que tenía un poquito más de expectativas con la película, no con el personaje, porque en fin, tampoco es que Miss Marvel, Capitana Marvel, haya tenido grandes etapas, ha tenido, bueno, sí, alguna así más moderna, más interesante, como la de Kelly Sue, pero tampoco gran cosa. Es más, en Civil War, en fin, en la 1 era un poquito cabrona y en la 2 directamente una loca del coño. Ya hablamos de eso en su momento y vaya tela lo que hicieron con ella. O sea, vamos a hacer un evento central en la Capitana Marvel y la dejamos como una puta loca. Mal. Pero centrándonos en la película, y para no lo llamar mal, me ha parecido... sí, pero no. Tiene cosas interesantes, pero no me ha emocionado. No, lo siento. Entretenida, pero... no. Bueno, y a ti, Raúl, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues mira, yo iba un poquito así con el pie cambiado porque estaba un poco en duda, ya que ahora mismo pues Marvel estaba súper a tope y digamos que nos iban a cortar, me da la sensación de que nos iban a cortar un poquito el rollo con esta película de origen aparentemente, pero aún con todo decir que me ha gustado mucho, ella se come la película, es una película muy ligerita pero a la vez muy divertida, que explora un poquito más el universo cósmico Marvel, además yo creo que van a tirar por aquí, por estos malos rollos entre los Kree y los Skrull, y sinceramente muy divertida. O sea, yo me lo paso muy bien. Sí, ya de hecho lo he visto 2 veces en el cine. Sí, yo también, pero bueno, con Marvel casi siempre sería raro, claro. El día que no vea 1 o 2 veces ya sabréis por qué es. A mí me ha parecido una pasada, la verdad, yo me pasaba lo mismo, no estaba... No sé, yo no sabía por dónde iban a tirar esta vez, la verdad. Porque, bueno, nos estamos olvidando de que estos son personajes que en los cómics no daban casi igual a todos, ¿no? O sea, los últimos que están sacando, rollo Pantera Negra, Capitana Marvel y tal, no es que en los cómics hayan tenido grandes etapas, que todo el mundo recomiende y que sean nuestros personajes favoritos. Y aún así, o sea, para mí lo están bordando, la verdad, con esta expansión del universo Marvel. Mucha gente dice que, bueno, una peli de orígenes más. Y a mí me ha parecido que precisamente los pequeños cambios que aplica sobre la estructura que suelen seguir las pelis de orígenes son los que le dan un poco de personalidad. Por ejemplo, el hecho de que esté desordenada, ¿no? No siga una cronología lineal, sino que tú vayas teniendo que ir descubriendo con ella su origen. Creo que eso ayuda mucho a la peli, el hecho de que ya empiece la peli con poderes y no tengas que esperar una hora a que tenga los poderes, como ha pasado hace unos pocos meses con cierta cosa de Tom Hardy. Y eso me gusta, porque me parece, además, para el futuro del cine de superhéroes, interesante que tiren por ahí, que las películas de presentaciones de los personajes no tiene por qué haber una hora y media de explicar el origen. Y eso está muy interesante. Y aparte me parece que, a diferencia de otras pelis en las que hay romances metidos con calzador, aquí el núcleo emocional de la peli es la amistad entre dos chicas, entre dos mujeres, que es lo que me ha parecido más de verdad de toda la peli, la amistad que tiene ella con María. Y me parece que esas dos novedades ya de por sí solo valen lo que vale la entrada, te lo devuelven, vamos. Y nada, y en general me parece que es un muy buen rato en el cine y que bueno, que es un placer que estos personajes así secundarios en las viñetas pues estemos viendo sus mejores historias en la gran pantalla, digamos, y que se estén convirtiendo en importantes para tanta gente. Sí, además yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, porque muchos siempre se dice, ¡ay, la fórmula Marvel! Y yo, para mí, sinceramente, yo creo que esta película huye bastante de esa propia fórmula Marvel, porque de hecho el personaje pues ya tiene gran nivel de poder al principio, es un poquito realmente descubrir lo que ha pasado. Luego el tema del giro, que a ver, avisamos desde ya, todo lo que vamos a decir ahora va con spoilers, ¿vale? A mí el giro de que al final los malos eran los Kree, los Skrulls, pues ahí me pilló un poquito con el pie cambiado. Y en general, además, yo creo que abre la puerta a otros posibles héroes, pues como ya pues vamos a ver, pues lo que es la Capitana Marvel 2, o Fotón, o Mónica Rambeau, como queráis llamarla. Y en general, pues eso, lo que estoy diciendo. Además, yo creo que, en cierto modo, esta película, afortunadamente, yo creo que dignifica un poquito al personaje, porque el personaje lleva teniendo series casi toda la vida, ha sido un secundario importante en Los Vengadores, ha sido un secundario en las propias colecciones de los X-Men, como Binaria, con el rollito ese que tenía, ya sabéis, con Pícara, pero al final yo creo que si esta película, me pasa lo mismo que con Aquaman, que si ha ayudado a dignificar el personaje, pues solo sus cojones. Sí, hombre, a mí también me llama la atención que siempre se habla de la plantilla Marvel y que al final no deja de ser la plantilla del buen cine de entretenimiento, quiero decir, de las películas que a mí me gustan por lo menos de entretenimiento y que se van haciendo desde los 80, 70, o sea, simplemente una aventura ligera con personajes carismáticos, humor y tal, pero que bueno, que cada peli no puede ser Infinity War, vamos a ver, es que eso también, muchas de las críticas que he visto son por cosas que no están en la película, o sea, critican a la película por cosas que no quiere ser. La peli quiere ser una cosa ligerita y no quiere ser un evento a la altura de Vengadores, digamos, que parece que es lo que la gente le pedía. Entonces, yo creo que también está bien que a veces vayamos a ver una película y sepamos lo que vamos a ver y que cuando opinemos sobre ella o repasemos las sensaciones que nos ha producido, nos centremos en lo que hay dentro de la película, no fuera o en nuestra cabeza. Porque yo creo que sí queda mucho más de lo que le puedes pedir una peli de orígenes habitualmente. O sea, no sé, no me parece poco. O sea, ¿cómo se dice? Que sí que me parece que quiere ir más allá. O sea, ¿en qué cabeza hace unos años hubiéramos dicho una primera película con guerra intergaláctica que introduce a la futura sucesora del personaje? O sea, que además aparece Nick Fury, que además nos habla de cómo fue el universo Marvel en los años 90. O sea, antes en las películas de origen salían Spider-Man y el Duende Verde. Y ya está. Sí. O sea, que los que dicen que es poco ambiciosa, jolín. O sea, ¿en qué película de superhéroes hemos tenido un superhéroe con esos poderes tan desarrollados al final ya? Pues no, sí. De poco ambiciosa nada. O sea, yo reiteraré que a mí no me ha emocionado, pero quitando eso, yo, o sea, objetivamente es que quien no le vea sus cosas buenas es que está ciego, la verdad, porque, vamos a ver, yo no paraba de ver detalles y guiños, digo, esta película, en contrapunto con lo que viene dentro de un mes, es como el alfa y el omega, o sea, esto es casi como si fuera el origen del universo Marvel. Vemos por primera vez ciertas cosas que no habíamos visto hasta más adelante. Vemos el origen de ciertas cosas. Sabiendo también que lo siguiente que queda es el fin del ciclo, yo creo que tiene un, que es un contrapunto muy, muy interesante, la verdad. Uh-huh. Sí, sí, además que yo creo que ya se está notando pues eso, que ahora como ya está acabando, dentro de nada tendremos Vengadores Endgame, ya está viendo pues un cierre de círculo, de ciclo, ya un poquito hay que como que presentar a una nueva jornada de héroes, que a saber que nos encontramos por ahí. Entonces yo creo que también es bueno que ya vayan un poquito plantando la semita del futuro. Es decir, que ya la, y ya digamos que al público antes de Vengadores Endgame ya le tengan ganado con esta, con este personaje. Sí, luego también no me parece que sea tan una peli más, porque sí que me parece que sí que tiene ciertas cosas que eso, que le otorgan una personalidad un poco, igual no es tan en tu cara como las pelis de Guardianes de la Galaxia, pero oye, hay un gato alienígena que se come a gente, sí, hay, sí, hay escenas con flashbacks que son interactivos, que los personajes interactúan con el flashback, hay escenas oníricas en las que suena Nirvana y lucha contra un ser que es una inteligencia artificial y que va transformando el entorno. O sea, sí que me parece que tiene cosas que la diferencian de otras pelis de superhéroes. Por eso me extraña tanto que siempre se tire por lo de, jo, otra peli de presentación más, otra peli de orígenes más. O sea, son iguales porque son buenas películas de entretenimiento, pero creo que a cada personaje le han sabido dar un mundo y un entorno diferente y que tengan estilos diferentes. Obviamente, todo tiene que pasar en el mismo universo y no van a ser cosas muy diferentes estilísticamente, pero a nivel de claro, historia sí que creo que van diferenciando. O sea, ahora tenemos una especie de Green Lantern con Capitana Marvel, una policía espacial, digamos, en el universo Marvel. Joder, eso no había hasta ahora. Sí, y bueno, pues yo no sé si también, bueno, el otro personaje también que yo creo que también aquí me hace bastante gracia, que es, digamos, la vertiente cómica de Nick Furia. Porque toda la película es... El jovencito Nick Furia. El jovencito Nick Furia. O sea, Nick Furia haciendo del típico compañero negro de pelis de los 90, haciendo chistes y jajaja. Ja, ja, ¿sí? Haciendo de Samuel L. Jackson. Haciendo Samuel L. Jackson, sí, que por cierto está hecho de pelotas, ¿eh? O sea, no canta nada el tío que lo han rejuvenecido. Pues ya no sé si tiene ya 70 bueno, años este actor. Canta cuando se mueve. O sea, el maquillaje y los efectos que le habrán metido al careto bien... O sea, porque sí, se ve bastante rejuvenecido y Coulson también, pero en cuanto ves moverse a Nick Furia, tú ahí no ves un hombre de 30 años, ves a un viejo de 50 o 60. Es un o sea, poco es que se movía lentísimo, de verdad. Viejoven, ¿no? Joven de cara, sí, sí. Y viejo cuando corre. Sí, sí, sí, sí. Hostia, el que ya tenía sus añitos se le nota es el Jude Law, ¿eh? Hay una patita de gallo de más. Sí. Sí, sí. De todas maneras, a mí me parece que Annette Bening, que es la mayor, digamos, del reparto, está que se sale también. Pero bueno, igual me estoy adelantando. ¿Y Brie Larson qué? No hemos hablado de Brie Larson, que a mí me gustaba desde que sacó el queso, me gustaba mucho Brie, o sea, siempre he sido fan. Yo desde su cameo en Community me cae genial. Sí, el queso Brie, ¿no? Sí, Geray, quería continuar con otra cosa porque... Pasa una bola del oeste porque yo no lo he pillado, ¿no? Sí, Raúl tiene que comer más queso. Sí, eso lo sabemos, pero... Continuemos con hablando de esta bella, hermosa actriz que, aparte de salir en Community, la verdad es que no sé muy bien qué ha hecho esta mujer. Bueno, pues ganar un Oscar, para empezar. Sí, parte de ¿sí? Eso, pero bueno, ese pequeño detalle. ¿En qué? Por La Habitación y salir en Scott Pilgrim contra el Mundo, en United States of Tara y, por ejemplo, en la última de King Kong. Sí, que la última de King Kong tiene, vamos, un mashup de superhéroes loquísimo. Pues está por ahí Nick Furia, está la Capitana Marvel, está Loki y está el Doctor Muerte. Sí, sí, y está muy bien la película, por cierto. Está muy bien, muy divertida, muy loca. Está en Netflix ahora. Uh-huh, sí. Y que pues eso, pues yo creo que Brie Larson, la verdad es que yo creo que se come la pantalla porque la habían criticado mogollón, ay, que muy seria, que no sé qué, ya sin ver la película ya están diciendo que va a ser muy seria y que no se ría nunca. Y yo creo que ya, no tiene teta ni culo. Pues yo creo que ella, media película, es que te está vacilando. Así, se lo está tomando a coña todo. Sí, eso, la verdad es que a mí el personaje me ha gustado bastante y estoy deseando verla interactuar con el resto de héroes. Y... La verdad es que, mira, yo es que cada vez que sale a un personaje femenino nuevo, una superheroína, y que lo primero que se comente, los putos pajilleros, porque es que hay que ser puto pajillero, de verdad, es que no tiene la... con Wonder Woman igual, es que no tiene teta, es que no tiene culo, es que el uniforme le tapa todo. Me cago en tu puta madre, tira a hacerte paja viendo películas de putas, no viendo una película de superhéroes pa' tío. Es que hay que ser pajillero, me cago en Dios. O sea, yo he visto a tíos de 40, 50 años quejarse de que no lleva el uniforme de Miss Marvel. Eso que es un puto bañador de playa. Venga, hombre, esto es un puto uniforme de superhéroe. Este sí que mola. Y, o sea, ¿os disteis cuenta de cuando cambia de colores? Que empieza a hacer guiño a punta pala. Madre mía. Sí, hay uno. Hay un guiño, ese blanco y verde, que es el no, que... No, el de Nova, tío. O sea, se pone los putos colores de Nova. Yo ahí quise llorar. Sí, quise llorar y dije, Dios, no vamos a tener a Nova en el cine, ¿verdad? Me estáis queriendo decir eso. Bueno, vete a saber, vete a saber. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Luego también comentar que, bueno, que encima también hay una cosa que me hace gracia, que es la manera tan sutil que han hecho para no sacarte a la Inteligencia Suprema. Porque como ya sabéis, la Inteligencia Suprema es esa cabeza verde con tentáculos y un montón de ojos. Y aquí no, simplemente es que cada uno se lo imagina como él quiere. Y yo, joder, qué recurso más sutil, macho. Como Galactus. Es cierto, sí. Técnicamente, aunque los cómics lo vemos como un señor gigante vestido de lila y con un cubo en la cabeza, han dicho más de una vez que en realidad cada raza lo ve de una manera distinta. Uh-huh. Bueno, a mí me parece una solución muy chula, pero vamos, es que a mí me encanta ese personaje ahí, esa dualidad Marvel-Inteligencia Suprema que tiene Annette Bening en esta película. Me encanta cómo está hecha, porque al final cuando se descubre que es malvada, la tía se lo pasa bien. Es que yo creo que muchos actores en esta peli como que elevan un poco el material que tienen porque se lo están pasando muy bien. O sea, aunque salgan poco, saben exprimir sus escenas y yo creo que en la Inteligencia Suprema, por ejemplo, hemos ganado un montón. Es que a mí esas escenas me han encantado, las que pasan ahí en plano onírico, digamos. Y cuando se alza la Capitana Marvel al final, digamos, contra ella, que puede tener muchas lecturas de una mujer levantándose contra... bla, bla, bla, bla, bla. Pero en ese momento es que es súper emocionante, además. Aparte de todo lo que puede significar para cada espectador, es un momento muy emocionante. Sí, y bueno, también, ¿qué os ha parecido el tema de los Skrulls? A ver, ¿qué os han parecido? A mí me han parecido la polla, o sea, es que están de puta madre. Seba, es que pero están... ¿te ha gustado la película o no? No lo sé, la verdad, me pongo a hablar de ella. Yo salí del cine y dije, me ha parecido un poquillo, no me ha parecido tanto, pero luego la analiza y... Tendría que haber ido yo contigo, así es que... A mí me gusta el tema de... Seguramente tendría que verlo otra vez, pero bueno, no tengo ganas ya cuando salga en Blu-ray o lo que sea. Pero vamos, los Skrulls, no me digáis que no están retratados cojonudamente cuando tenemos a los Skrulls chiquititos y feos. Mola mucho, con los ojos feuchos. Con los ojos grandes, que yo dije, joder, igual que los Skrulls clásicos, que eran unos enanos bichicos feos, y luego tenemos a los más grandotes y los más fuertotes, que son los más actuales, digo, o sea, esta película se nota que está hecha con mucho detalle, con mucho mimo. Hay pues hasta una autopsia de un Skrull, que no sabía yo que iba a ver eso en la gran pantalla en ningún momento, pero vamos. Sí, cierto, además que yo no sé, lo único que aquí te los ponen como que al final, bueno, son refugiados y tal. Claro que como que los Kree los están poniendo como malos, pero hay momentos al principio que sí que me parece que estos que tienen, vamos, la mecha corta. O sea, que si estos tienen que matar o tienen que hacer un poquito de refugias. A ver, eso o sea, lo he escuchado en más de un sitio. De, oye, es que ahora los Skrulls van a ser buenos y tal. Digo, vamos a ver. No vayamos ahora a jugar a una raza por cuatro Skrulls que hemos encontrado ahí. O sea, y tampoco juguemos a todos los Kree porque... O sea, ni todos los Skrulls serán buenos ni todos los Kree serán malos. Claro. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de Marvel, que era una Kree buena que quería acabar con la guerra. O sea, sí. Es que esto, que nos hayamos encontrado unos Skrulls refugiados, no quiere decir que luego tengan ahí metido a generales Skrull chungo, al Super Skrull por ahí para una futura película que sea un cabrón psicópata. No vayamos ahora a decir, es que los Chris, Skrull bueno ha habido en algún momento en los cómics, pero... Sí, ha habido montones. Y luego también, de todas maneras, entre los Kree siempre ha habido... Perdón, entre los Skrull siempre ha habido bastantes temas de... Como de facciones, de golpes de estado, además siendo una casta guerrera, pues uno dice, venga, yo quiero hacer esto, ala, te mato, ala, yo tengo el control. O sea, de cierto modo siempre han sido un poquito como los Klingons de Star Trek. Entonces, pues, quién sabe que en el futuro igual alguien se le hincha los cojones, se pone al mando y dice, voy a acabar. Claro, sí, yo creo que una de las cosas que no me ha gustado de esta película es que no se centra en esta guerra Chris Krull. O sea, es algo como que está muy de pasada, no sé si es que más adelante le darán protagonismo en alguna peli, pero no, porque solo parece como que solo vemos un pequeño reducto, una cosa pequeñita, los Kree son malos, los Kree están, digo ya, pero claro. Por la historia de verdad, o sea, esto es solo lo que hay o hay más, o hay un imperio Skrull que sigue, que tiene facciones, como ha dicho Gerai, que son chungas, y los Kree directamente dicen, mira, como estos son todos malos, vamos a cargárnoslo a todos. O sea, que igual el problema es que la peli de la Capitana Marvel se ha centrado mucho en la Capitana Marvel, ¿no? Exacto, y que tenía pocas tetas y poco culo, y lo enseñaba poco encima. Bueno, no, pero bueno, yo creo que estáis bastante atinados en lo de que el mensaje de la peli es que hay buenos y malos en los dos bandos. Entonces, claro. Yo las reacciones de algunos fans de llevarse las manos a la cabeza, pues bueno. Además, a mí me gusta que me sorprendan, y con el giro ese, como ha dicho Raúl, me sorprendieron. O sea que yo ningún problema de momento, ya veremos en el futuro por dónde tiran. Sí, y luego también por otro lado, que a ver, el tema es que, vamos a ver, ha habido mucha polémica también, porque aquí resulta que el Capitán Marvel es la científica esta, Marvel, y el personaje de Jude Law, ¿quién es, Gerai? ¿Quién os he comentado antes? ¿Me parece? ¿Frontena? John Korg, creo que se llama. John Rogue, eso. El archienemigo del Capitán Marvel original. Del causante de todo esto, digamos. Claro, es que en ese aspecto sí que lo han hecho muy bien, porque hasta yo me pregunté a mitad de película, digo, pero ¿han dicho el nombre del Kree que es Jude Law? Digo, no lo han dicho, digo, ¿es Marvel o es otro? ¿O qué pasa aquí? Claro, porque no es Marvel, si te dicen de primera es su nombre, ya sabes que no es Marvel y que Marvel es otra persona. Sí, bueno, lo dicen a mitad, pero sí, en una de las conexiones que tiene ella con él por teléfono, le llama por su nombre. Pero sí, sí. Lo que no sabíamos es si iba a aparecer Marvel en la película o qué forma iba a tomar. Y me parece cojonudo que sea, que en este caso sea una mujer, y es que me parece genial la traslación que han hecho, la verdad. Pues sí. Y no sé, pues algo más, así alguno. A mí me ha hecho gracia que sepáis de esta especie como de escuadrón de élite de los Kree. Bueno, esta que se llama, que es una chica, es como una francotiradora, esa es la enemiga habitual de la Capitana Marvel, se llama Doctor Minerva, pero luego también hay uno que sale, que no es por nada, pero que se parece Papá Pitufo, porque es como azul, con una barba muy blanca, y era algo, tío, que no te lo puedo tomar en serio. Sí, el que le tira los tejos al que salía en la primera de Guardianes, ¿no? Y es verdad, sí, ahí hay sipeo, pues eres muy guapo, muchas gracias, guiño, guiño, codazo, codazo. Sí, ahora solo falta que J.K. Rowling le dé el sello de aprobación a la relación. No, que J.K. Rowling diría que María y que Carol están liadas y todo. O sea, que J.K. Rowling que se mantenga aparte. Sí, sí, sí. O sea, si lo dijeran, te lo podrías creer, ¿eh? Ay, es que éramos muy amigas, éramos las mejores amigas, no sé qué, tal. Es que eran principios de los años 90, no estaba tan bien visto. Digo, sí. Vosotras teníais tema. Ay, tía Carol. Digo, sí, tía Carol, mis cojones. Es mamado. Joder. Bueno. No sé ni qué decir. Pero bueno, María, las dos escenas que tiene, porque sale muy poco en realidad en la película, pero a mí me parecieron súper emocionantes. Un par de monólogos que tiene la actriz. Uno es como contándole a ella cómo ha sido sufrir todos estos años sin ella. Y luego otro como para darle alas a su nueva identidad, que como un discurso ahí muy para que se venga arriba Carol. Me encantaron esas dos escenas, o sea, me parece lo mejor de la peli. Y el momento en el que su hija Mónica le dice: tía, vete con tía Carol a una misión al espacio en la que probablemente muera. Si no pasa nada, ya te espero yo aquí. Sí, sí, es verdad, eso me resultó como what the fuck. Sí, que luego al final de la peli se insinúa, ¿no? Un poco le dice como Carol, ya algún día vendrás tú volando, ¿no? O algo así, no me acuerdo exactamente, pero se deja caer que la niña esa... Aunque bueno, con lo de haberlo ubicado en los 90, no sé muy bien cómo seguirá la cosa. Se ha hablado de que si para la secuela contarán lo que le ha pasado en esos años en el espacio, no sé. Claro, yo entiendo que a lo mejor nos van a... Porque hay otra crítica, escucho por ahí, que es que a ver, ¿dónde cojones estaba la Capitana Marvel cuando fue la invasión de los Chitauri en Vengadores 1? Y a ver, cojones, o sea, no creo que le dé tiempo a venir desde la otra punta de la galaxia. Entonces yo creo que también, pues hombre, las secuelas contarán pues qué ha ido pasando durante todos esos años. No, pues sí, ya en la escena postcrédito, en la que ya se ve como, supongo que será como su aparición en Endgame, no sé si ha entendido que como que lleva tiempo ese busca sonando. O sea, que vete tú, no sé cuánto tiempo, la verdad, pero... Desde el final de Infinity War. Exactamente. lleva un puto año... Lleva un año de viaje la tía. O sea, que vete tú a saber dónde coño estaban y qué es lo que estaba haciendo. Lo mismo estaba por ahí. Lo mismo estaba de fondo en Guardianes de la Galaxia y no nos dimos cuenta, ¿eh? O lo mismo estaba siendo la tía de algún niño Skrull o algo de eso. Pues sí, pues sí. De todas maneras, la gente se está llevando las manos a la cabeza porque dicen, ¡bah! Se han sacado a Capitana Marvel de la manga para que solucione todo en Endgame. Y yo creo que en Endgame no va a ser tan importante como la gente se cree, la verdad. No, yo creo que no. Yo creo que va a tener un papel muy pequeñito, honestamente. Claro, creo que estamos en una situación similar a cuando salió Black Panther y luego salía Infinity War y la gente se creía, wow, Black Panther va a ser aquí el que más salga en Infinity War y tal. Simplemente que es un mecanismo que usa Marvel de ir metiendo sus personajes para que vayan adquiriendo popularidad aprovechando otras películas más asentadas. No creo que mate a Thanos, vamos a ver, por ejemplo. No, o sea, el papel de Carol no creo que sea llegar y liarse a palo. O sea, no vamos a tener la pelea de Broly y Goku en Endgame. No. Por desgracia no. Por desgracia no. Uh-huh. Pero vamos, yo espero. Es que yo lo que quiero ya es ver Endgame. Me cago en la puta, sé que yo. Yo quiero que pase un puto mes ya, joder. Bueno, a ver si podemos hacer algo para que la espera sea más ligera, pero bueno, queda poco. Sí, y bueno, pues algo más que queréis comentar y tal, pues bueno, las escenas post-créditos ya hemos comentado, la primera, pues que ya lo conectan pues con todo el tema de Endgame, la verdad, que fue como de ¡ay, por fin, ya llegó a la Tierra! Así que no sé realmente cómo va, porque se decía mucho que iba ser ella la que iba a conseguir llevar a Tony Stark y a Nebula en la nave a la Tierra, bueno, ya sabéis. Y luego la segunda, que es que ya es una... A mí es que me toca mucho los cojones, las escenas post-crédito es troleada, porque esta es una troleada en una casa, la segunda con el gato este, ¿cómo se llama? El Flerken. ¿Cómo es? Sí, el Flerken, sí, se llama Gus, como ¿sí? por la película de Top Gun y tal, como un personaje de Top Gun. Que bueno, que si hubiera sido la peli aquí en España hubiera tenido el nombre de un personaje de médico de familia, ¿no? O algo así, me seguro. Y bueno, pero yo es que con lo de las escenas post-crédito nunca entiendo muy bien la gente por qué se enfada así desde... O sea, toda la vida en el cine han sido tonterías. Lo que pasa es que en Marvel han sido más importantes, pero las de la mitad. Mírate la de la mitad y vete a tu casa y no estés ahí para que se acabe y decir ¡qué rollo, me quedo hasta el final! Pues vete. O sea, es que no entiendo a la gente. Ya sabemos que siempre la de en medio es importante y la última una chorrada. Pues ya sabes, tú vete cuando quieras. A mí me hizo mucha gracia la que salía al final de Thor Ragnarok, que sale, ¿cómo se llama este actor? Bueno, el jugador, gran jugador. Sois maravillosos, lo habéis hecho genial, muy bien. Sí, Jeff Goldblum, que de hecho, en esta peli, la escena post-créditos del final iba a ser Jude Law, el personaje de Jude Law, cayendo con su nave en el planeta de Jeff Goldblum. Pero claro, eso cerraba las puertas a volver a sacar a Jude Law, tal, entonces era un poco problemático. La verdad es que sí. Se iba a ver como la nave cayendo, Jude Law saliendo y detrás el ano del diablo este, que salía en Ragnarok. Lo han contado los directores, ¿eh? Esto va en serio. Pero no se hizo al final. Ya, pues sí. Y bueno, pues si queréis, bueno, pues vamos a leer un poquito comentarios, ¿vale? Que nos ha dejado la gente. Por aquí tenemos dos mails. Aquí Sandra nos ha escrito uno que pone: llevaba meses esperando esta película. Desde que salieron las imágenes promocionales y pese a los inútiles intentos de los haters, yo estaba muy ilusionado de poder verla. Y me ha encantado. La he podido ver dos veces en el cine y seguramente vaya a una tercera porque se lo merece. Es un auténtico peliculón. Los efectos especiales me parecen bastante buenos. Bradley Larson está sensacional y el fin tiene muchísima acción. Y ciertos toques de humor. Además, sale un gato. ¡Un gato! Eso ya es insuperable. Sé que no es la mejor película que ha hecho Marvel Studios, aunque sí me parece de las tops. Pero para mí es mi favorita por todo lo que me ha transmitido al sentirme tan representada. Y seguro que a más gente, tanto mujeres como hombres, les habrá pasado lo mismo. Ya que esta infravaloración que sufrió Carol a lo largo de su vida y la fortaleza que sacó siempre para levantarse, no entiende de géneros. Sobre el tema del feminismo, pues básicamente muestra a una mujer como debe ser, fuerte y poderosa. Los que la acusan de ser un fiel que odia a los hombres es porque no han visto y porque tienen una masculinidad demasiado frágil. Y prefiero no centrarme en las críticas sobre el aspecto físico de Brie Larson porque es de lo más estúpido que he leído en Twitter. Es la película que todos necesitamos, la que será la superheroína favorita de las generaciones más jóvenes y una bandera de la lucha por la igualdad. Tenía las expectativas muy altas y no me ha defraudado en absoluto. Es justo lo que me esperaba y por muchos factores se ha convertido en mi película Marvel favorita. Muy bien, bueno, parece que ha gustado bastante. Y por aquí, Lord Azot nos ha enviado un mail que pone: aquí vuestro amigo y vecino Alberto Lord Azot, de los podcasts de Ansia Viva y Frecuencia Global. La vi el sábado pasado con mi hijo de 6 años y la disfrutamos ambos. Es cierto que algún giro de guión se caga en el canon comiquero y desgraciadamente inhabilita la existencia de un personaje como es el Capitán Marvel original. Y no hablo del de verdad, del de DC Comics, sino de Marvel, del universo cinematográfico Marvel. Es una pena, pero no lastra una película que pesadumbre durar 2 horas se me pasó en un suspiro. Típica y tópica película de presentación de un superhéroe, desarrollo de poder, etc. Vamos, el camino del héroe estándar. Pero muy bien realizada y dinámica con sus defectos y virtudes. En mi opinión, una película muy superior a Pantera Negra, con la que guardan muchas similitudes como película de presentación de un futuro Vengador tras el final de esta fase inicial y su esperada reestructuración. Un saludo, chavales. Muy bien. Bueno, parece que aquí ha gustado bastante. Si queréis comentar algo. No sé el cariño que le tiene la gente tanto al Capitán Marvel, si lo mejor que hizo en su vida fue morir. Morirse. Coger cáncer. Lo mejor que hizo fue coger cáncer y morir. Fue su mejor historia. O sea que... Sí, de verdad, eso es verdad. Eso la verdad que es verdad. Sí, pero tampoco historias tampoco tiene demasiado míticas aparte de esas que... Que no tiene. O sea... Que esto son historias de pollas viejas. ¿Vosotros habéis leído algo del Capitán Marvel? No. Aparte bueno, de su la muerte. Por eso. O sea que no, ya está. Es más, intentaron resucitarlo y todo mal. Al final dijeron que no, que es un Skrull, por Dios. No lo vamos a traer, déjalo. Sí, yo creo que es tan... para algunos lectores se les ha quedado tan en su memoria, precisamente porque la muerte fue bastante tremenda y no se le ha resucitado nunca. Y eso ha hecho que por eso tengan muchos esa imagen de que es tan importante, más que lo que hizo en su día. El hecho de que sea casi el único superhéroe de Marvel que no han resucitado, ¿no? Digamos. Pues sí. Y bueno, pues vamos a leer aquí un tuit que nos han dejado por aquí. El Damodaresco Chrome nos ha dejado un hilo muy bueno que pone: buen entretenimiento. No es la gran polla soviética, pero está en la parte de arriba de la línea Marvel. No es la guerra del infinito, pero tampoco Thor 2. Acción molona, personajes carismáticos y un rollo noventero que le va guay. La capitana mola por su cafrismo y hay un gatete. Nick Furia jovenzuelo es un plus. Y como Marvel zombie de bien que soy, me he sorprendido un par de veces. Muerte a los Kree. Me parece incluso una buena forma de meterse en el universo cinematográfico Marvel. Para aquellos que no tengan ganas de empacharse con Iron Manes y Capitanes. Han esquivado la bala de la inteligencia suprema como Carmen de Mairena con algo de dignidad. Pero yo hubiese abrazado el caos entero. Ahí le cuesta arrancar. Disfruté de cada momento y salí muy contento. Por cierto, Brie Larson es una diosa y adoro ver cómo provoca ardor anal a los gilipollas pollaviejas. Luego por aquí, Mario nos dice, muy majo, este remake inconfeso de Memoria Letal. Y por aquí Maffer nos dice, muy buena. Vale, vale. Bueno, pues nada. ¿Te ha gustado? Un par de cosillas que no hemos comentado. Sí. La banda sonora está muy bien, pero bueno, sí. me encanta la escena del final, en la nave luchando. Y sí. La intro de la peli es una de las cosas que más me ha emocionado en una sala de cine este año. El opening de Marvel, digamos. Sí, con Stan Lee. Sí, exacto. Y además sentir que toda la sala que ha traspasado la barrera de los frikis y de los que nos gusta el mundillo y que toda la sala estaba sintiendo algo y lo estaba reconociendo, jo, es muy bonito. Y no me lo esperaba, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues ya estamos al final del programa y como nos ha salido un poco cortito y todos tenéis ganas de hablar, pues vamos a comentar varias noticias, como decía Homer, noticias breves, Mr. Quitanieves. Por un lado, pues se hizo la luz y James Gunn pues va a volver a dirigir Guardians de la Galaxia 3. ¿Vale? Al final ganan los buenos a veces. Ganan los buenos. Sí. A pesar de que, bueno, he leído un hilo en Twitter bastante interesante, como que daba a entender que esto ya estaba medio pactado de antes. No, a ver, no que estuviese preparado que todo fuera un fake, sino como que les ha interesado que quitarse de en medio a James Gunn por el tema de la compra de Fox por parte de Marvel. Porque es un movimiento pues muy delicado, ya sabéis. Sí, a ver, que Fox News es como ¿qué? La gran cadena facha de América. Sí, sí, sí. Y obviamente, a la semana de echarlo de Guardianes no podían decir que lo volvían a coger porque se podrían enfadar, básicamente. Claro. Entonces, el acuerdo está cerrado. A partir del 20 de marzo, justo cuando estamos grabando nosotros mañana, va a empezar a ser Fox parte de Disney, desde esta noche a las 12, o sea que ya no hay ningún problema. Pero bueno, me parece una solución chula, la verdad, o sea, una solución chula, no, ojalá nunca lo hubieran echado, pero que parece la mejor solución, que vuelva, y de paso tenemos otra película y en DC, fíjate qué vueltas da la vida. Pues sí, sí, sí. Luego también, pues, otra noticia. Bueno, de todas maneras, ¿qué va a pasar con el tema este de que iba a dirigir Escuadrón Suicida 2? ¿También la va a dirigir? Sí, sí. Topa adelante. O sea, yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Yo ya sabéis la opinión que yo tenía, que yo no iba a ver Guardianes 3 si James Gunn no volvía, y yo ahora mismo estoy... No, tú no dijiste que no lo ibas a ver, Sebas, de ninguna de las maneras. No. Dije que no iba a verla porque la habían despedido, pero si la han contratado, la voy a ver. Sí, también hay una cosa muy curiosa, que mucha gente no le gustó Guardianes 2 y pedían que para la 3 hubiera otro director. O sea que... ¡Gentuza! O sea que a ver ahora cómo recibimos todos, que estamos tan contentos ahora, a ver cómo recibimos una tercera parte en la que James Gunn siga estando desatado y ciertas cosas que no gustaron de la segunda, pues a lo mejor se magnifiquen, ¿sabes? O sea que va a ser muy curioso. Sí, bueno, ver, yo me quedaré con el tuit ese que decía, lo importante es que Dave Bautista ya no llora y ni está triste. Sí, bien, me alegro. Lo quiere hasta para la peli de Escuadrón también, o sea que... Sí, que iba a hacer de Peacemaker, que exacto. Peacemaker es el personaje de la Charlton en el que se basaron para hacer el comediante en Watchmen. Sí, no es alguien que se mea mucho, es Peacemaker. Vale, es alguien que hace la paz. Hoy estamos todos un poco... Joder, ese va a tío. Ha llamado el club de la comedia, que o para o que entrega la arma, por favor. Ha llamado Disney, que no voy a trabajar en mi vida con ellos, ¿vale? Luego, a ver, ¿qué más por ahí? También, otra noticia importante, que es, que nos llevamos ya con 2 días que parece que los teasers se han confirmado. Hickman vuelve a Marvel. Sí, no se sabe, ¿vale?, la colección aún, pero puede que llegue una X. Se intuye, yo ya lo dije en su día, esto ya, aparte de que se confirma otro rumor que había por ahí, que era que iba a volver Hickman a los mutantes, a los X-Men, yo ya lo dije en su día, yo estaba convencido de que en el primer momento que Marvel tuviese otra vez el control de los mutantes, toda esta mala racha, estos 4 años de mierda tras mierda en la línea mutantes, iban a acabar. Y dicho y hecho, que a un día antes de que ya empiece otra vez los mutantes en Marvel, tacatón, confirmación oficial de que Hickman está en Marvel, y yo os digo yo que va a ser para hacer mutantes. Yo creo que no tiene nada que ver, creo yo, pero bueno. Yo te digo de que... Pusieron a Bendis, que era el guionista estrella de la editorial con todas las colecciones de X-Men. Pusieron a Robinson y a Fraction en Los Cuatro Fantásticos, no sé. No sé, pero han sido todas un bluff muy gordo, ¿eh? Sobre todo sí, pero eso es culpa del editor o del guionista, que lo hace mal. No sé. Si pones al mejor al mando de una colección y lo hace mal, no es porque le estés diciendo, por favor, Bendis, haz el peor cómic de tu carrera porque estos personajes no los tenemos. No, pero porque Bendis es inútil, por otra cosa. Ya, pero era la estrella de la editorial y le dieron esa colección. Yo es que no sé, es que me parece un poco raro eso de no vamos a hacer cómics malos durante estos años hasta que no tengamos los derechos del X-Men. ¿Por qué? Yo digo que eso son conspiraciones de los fans que se aburren mucho. No como sí. Lo de los Cuatro Fantásticos, claro. No, es que los Cuatro Fantásticos, como era una colección que tanta gente que leía, es que necesitaban descansar, claro. Hombre, yo cuando salió la etapa de Hickman, que no eran de Marvel, ha sido una de las mejores etapas de la historia. Sí, y luego se hundió, luego con Robinson se hundió. ¿Tú te has leído la etapa de Robinson? Por eso no, yo tampoco, por eso no vendía nada y tuvieron que cancelarla. Es que no tiene una explicación lógica, no hay por qué montarse. No, a ver, yo tampoco quiero ver la conspiración en todos lados, pero aquí yo te digo que me da que estos años tan malos en Marvel ha sido por un tema de editorial. Es que también es que sí, por un lado es que tiene pinta de teoría de la conspiración pa loco. Pero por otro lado, llevo sin leer los X-Men mucho, mucho tiempo, porque todo lo que he leído era una puta mierda y han relanzado prácticamente a cada año un relanzamiento. O sea es que no, o sea, pollo sin cabeza, no tienen ni puta idea de qué hacer con ellos desde que Bendy. El último relanzamiento que en medio triunfó fue de Bendy. De ahí, Tom Secarral. Sí. ¿A vosotros os gusta Jeff Lemire, por ejemplo? A ver, ¿os parece un autor interesante o gustan sus...? Es que, a ver, hay dos Jeff Lemire lo pusieron al mando de los mutantes, por eso digo que tampoco están poniendo a guionistas malos. No, es que eso, Ibar, hay dos Jeff Lemire. Está el Jeff Lemire bueno y luego está el Jeff Lemire de Marvel. Y en Marvel, yo te digo de que ha hecho putuño tras putuño, o sea, sus X-Men, las colecciones que hizo eran horribles, pero... Bueno, ojo, de Dan. También, no todo depende de los guionistas, también depende de los editores. Si, por ejemplo, los editores le dicen, esta historia no la hace, tira para allá, pues el guionista tiene un mandado. O sea, tú como guionista puedes tener un plan maestro a los Hickman de hacer una colección durante 5 años y contar un montón de historias, pero luego el editor lo mismo te dice, no, hazme cositas que en un año y que al año que viene estamos relanzando. Claro, es que ni siquiera que venga Hickman significa que vaya a ser bueno el cómic, entonces tampoco... Ya, no sé. ¡Ay, lo que ha dicho! Simplemente que... No, ojalá lo sea, y seguro yo lo voy a leer, vamos, pero que simplemente han puesto a un autor para intentar revitalizar algo que lleva muerto pero bastantes años. Yo creo que desde que se fue Whedon, y Whedon como que paralizó un poco la cosa porque él iba por su lado y las colecciones iban por otro, o sea que... No sé, para mí el último hito gordo fue el Obed de los X-Men, de Aaron, que le dejaron un montón de tiempo hacer lo que él quería, pero ya a partir de ahí, a mí no me... Vamos, igual dicen que estos últimos años, pues que está bien la serie de Lobezna, que no está mal la serie esta de X-Men rojo, pero bueno, pues ahí siguen, no sé. No sé, es que a mí los mutantes, más allá de Claremont, tampoco me atraen mucho para estar ahí todos los meses, la verdad. Vale, y bueno, pues ya para ir acabando, pues una última noticia. Bueno, pues se han cumplido pues el aniversario de la llegada, el 35 aniversario de la llegada de los Masters del Universo, que ya sabéis que fue esta línea de juguetes que, bueno, que revolucionó, fue una revolución enorme en tema de merchandising, que ha dado para cómics, ha dado incluso para una película, ha dado para dibujos animados, que, bueno, yo para la gente de mi generación, pues han sido un icono pues muy importante. Últimamente, pues bueno, pues varios podcasts, pues hemos ido hablando, lo hemos ido mencionando. Hay algunos que sí que le han dedicado un programa íntegro al tema. Así que, bueno, pues nosotros recomendaros desde ya que, bueno, estéis muy al tanto de una revista hecha por fans de tema de Masters del Universo, que le peguéis un ojo, que también escuchéis pues algunos podcasts como el de nuestro buen amigo Albert Pérez 17, hablando de todo el mundillo y la historia de He-Man y los Masters del Universo. Yo no sé si vosotros sois muy fan. Yo la verdad es que sí que era fan de ellos. Llego a tener hasta 20 juguetes de estos. Tenía la Cueva del Terror. Era muy fan de... Tenía hasta VHS grabados con episodios de He-Man. Yo creo que ya era y no por temas de edad. Pero tú, Sebas, ¿lo viste o conociste un poquito el mundillo este de He-Man? No, yo... Yo es que ver a señores entaparrabos, viéndose a palos, hasta una edad más adulta no empecé yo a verlo. Lo único que podría hablar yo sobre este universo sería la nueva serie de She-Ra. Que me parece que hicieron, bueno, que han hecho algo que está bastante bien, modernizado, sobre todo para muy orientado para el público femenino, para las crías de hoy en día, para que los padres se los pongan a sus crías, y sí, los padres también lo vean, porque habrá cada uno que en fin, y está chulo, pero bueno, a ver si hacen algo también con He-Man, algún... No hay ningún proyecto de remake del anime. Hubo hace unos años un remake de dibujos animados que no está del todo mal, pero me parece que lo vimos 4. Y ahora llevan con la intención de hacer película, no sé cuánto tiempo, pero no es una cosa que no termina de salir ni para ni para atrás. Pero vamos, que es una franquicia pues que al final yo creo que los fans lo han mantenido bastante, que además ahora de hecho en España FC empezó a publicar los cómics, se ha publicado el crossover que tiene con el universo DC. Así que pues nada, pues ahí animaros y pegarle un vistazo, ¿vale? Y bueno, sí, no sé si a menos que queráis comentar algo más, pues yo creo que ya podemos ir acabando por hoy, ¿vale? Programa cortito pero divertido. Como siempre recordaros que nos podéis escribir a dofrikismurciano@gmail.com, a través de nuestro Twitter o a través de nuestra página web. Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.